Es hora de El Círculo Beatle. Música, anécdotas, información y mucha bitlemanía en voz de John, George, Paul y Ringo, y Tere Chacón como su anfitrión. Incorpórate a El Círculo Beatle. Without going out of my door, I can know all things on earth. Without looking out of my window, I can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows. The less one really knows. Without going out of your door, you can know all things on earth. Without looking out of your window, you can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows. The less one really knows. Arrive without traveling. See all without looking. Do all without doing. Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, dándoles la bienvenida a su programa El Círculo Beatle. Hoy, una emisión dedicada a nuestro baterista favorito, de la cual les voy a hablar en unos momentos, pero primero, lo primero. Iniciamos el programa del día de hoy con la fantástica The Inner Light. Esta, originalmente el lado B del sencillo Lady Madonna, del 15 de marzo del año de 1968. Una manera sumamente espiritual de iniciar una emisión más del Círculo Beatle, y que además nos deja una gran enseñanza: mientras más lejos viajas, menos sabes. Solo George. Y amigos, el Círculo Beatle se transmite gracias a la generosidad de Impulsarte Radio. Yo les invito a que accesen su portal, vean ahí la gran programación, las fotos de los locutores, todo lo que Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella, tiene para ti, y que podrás ver en www.impulsarte.com.mx. Y esta emisión, tu programa favorito de todo lo relacionado con John, George, Paul y Ringo, tiene una página oficial. Está en Facebook, y lo único que tienes que hacer es ingresar a tu cuenta, buscar El Círculo Beatle, le pones like y nos dejas ahí un saludo, un comentario, una petición para algún tema que quisieras que tratáramos en alguno de nuestros programas. ¿Quieres ser parte de El Círculo Vivo? Nos encantará recibir tus grabaciones en el correo terechacon@gmail.com. Con gusto las vamos a programar. En fin, ese espacio es para ti y siempre nos sentimos muy felices de ver lo que nos escribes. Hay un Twitter oficial, @círculovivo. Si lo que tú deseas es únicamente escribir 140 caracteres, pues ese es el medio ideal. Twitter, @círculovivo, como ya se los mencioné. Y dicho todo lo anterior, ahora sí les comento que el día de hoy el Círculo Vivo les va a presentar a Ringo Starr en vivo en uno de sus conciertos más representativos y que más nos muestran la imagen de ese baterista que todos amamos. El concierto que escucharemos hoy fue aquel presentado en el programa de radio de los Estados Unidos llamado King Biscuit Flower Hour, grabado en vivo el 22 de agosto de 2001 y cuyo disco salió al mercado el 6 de agosto de 2002, prácticamente un año después. Extraordinaria interpretación por parte de Ringo de muchos de sus éxitos, estando con The Beatles y otros solistas, y también acompañado de grandes talentos en su All-Star Band, que yo estoy segura ustedes van a disfrutar. Y para empezar a lo grande, el Círculo del Vivo te va a presentar a nuestros invitados de lujo, el grupo argentino Alquimia British Rock Band, quienes nos presentarán su sencillo She Has Gone y My Mind Is Over, con todo el estilo Vivo que tanto amamos. Sean ustedes bienvenidos, chicos de Alquimia British Rock Band. Para el Círculo del Vivo es un gusto que estén aquí. Iniciamos la emisión con ustedes. Y por lo pronto, yo estoy feliz de que te encuentres con nosotros. Bienvenido a tu programa. Esto es El Círculo Pido. Incorpórate a él. Hola, ¿qué tal? Somos Alquimia British Rock Band. Queremos saludar a nuestra amiga Teresa Chacón y a toda la audiencia del Círculo Beatle. Mi nombre es Pablo Falak, soy el bajista y cantante de la banda. Y bueno, vamos a presentar a los demás músicos y ya les explicamos qué es lo que estamos presentando en el día de hoy. Muy buenas tardes, soy Mariano Nogueiro, guitarrista y coros de Alquimia. Hola a todos, soy Karina Schlitis, baterista del grupo Alquimia. Y bueno, mando un saludo. Hola a todos, soy Ezequiel Coirach, baterista de Alquimia. Un saludo para todos. Ahora vamos a escuchar a continuación un fragmento de nuestro último single, She Has Gone, La Cara A, el cual fue grabado en vinilo. Y a continuación les contaremos un poquito más sobre nuestra historia. Una banda de Argentina que empezamos nuestra carrera como fans de los Beatles. Ansiosos de encontrar nuevas canciones, decidimos imaginar qué hubieran compuesto el tándem Lennon-McCartney-Harrison si hubieran seguido juntos. Por eso hacemos música propia en el más fiel estilo 60s con la preeminencia de The Beatles, especialmente entre los álbumes Rubber Soul y Yellow Submarine, que son los últimos discos en los que seguían pensando como banda y no en separarse. Sumando pequeñas perlas de psicodelia y British pop rock, fusionando con aires medievales sinfónicos y celtas, con algo de rock hindú y texturas de sonido actuales, se conforma esta alquimia de sonidos. Cada canción de Alquimia intenta recuperar esa vieja mística de los días de Sgt. Pepper's, para poder creer que the dream is not over. Por eso los invitamos a compartir la magia. Alquimia tiene más de 10 años y siempre nos caracterizamos por hacer temas propios, siempre en estilo 60, siempre con esa influencia de esas bandas, sobre todo los Beatles, de The Who, y digamos toda esa época tan linda de la música, sobre todo de Inglaterra. También utilizamos para grabar sus mismas técnicas de sonido, instrumentos musicales y equipos. Contamos con un ingeniero de sonido que se ocupa de ayudarnos para lograr el más fiel estilo y sonido de la época de los 60, sobre todo de los Beatles. Como ejemplo, tenemos diferentes canciones que justamente son muy distintas entre sí, y por eso es difícil decir cuál es el verdadero estilo, porque son muchas canciones. Así que bueno, como muestra antes de presentar el simple, vamos a escuchar una de las canciones que más le gusta a la gente que viene a los recitales de Alquimia, que se llama Time to Fly. Casualmente es la misma melodía que estamos escuchando de fondo, que era de la obra de teatro, y ahora vamos a escuchar la versión real, la que siempre cantamos en los recitales desde hace varios años. Primero Time to Fly y después vamos con el nuevo simple. You wake up and then fly. Let it be in your mind that I didn't hear. You stay here anyway. You are near me. Gracias, un saludo especial para todos los oyentes. Pueden contactarnos a alquimiaweb.com y también escribirnos. Ahora los dejamos con un adelanto de nuestro nuevo single, el lado B, que es My Mind It's Over You. I cry over you all day. Qué gusto haber tenido en el Círculo de Beatle a Alquimia, British Rock Band. Chicos, reciban nuestros mejores deseos de muchísimo éxito. E iniciemos la parte musical de esta emisión, de todas las bandas All-Star Band que Ringo ha tenido. La que escucharemos el día de hoy, amigos, seleccionada con muchísimo cariño para todos ustedes, probablemente es de las mejores. Integrada por Mark Rivera, el productor estadounidense, Greg Lake, de Emerson, Lake & Palmer, Ian Hunter, Roger Hodgson, de Supertramp, el artista británico Howard Jones y la baterista de Prince, Sheila E. Este conjunto de señores talentos respaldó uno de los conciertos más sólidos del señor Richard Starkey, en el cual se interpretaron muchos de los éxitos que Ringo tuvo con The Beatles y alguna canción solista. Y el día de hoy escucharemos en dos diferentes bloques el concierto completo para que ustedes vibren con la emoción de aquello que vamos a presenciar en vivo. Así será el próximo noviembre en Latinoamérica, la presentación de Ringo Starr y su All-Star Band. Y por el momento, Ringo Starr con la All-Star Band del año 2002. Yo estoy segura que lo van a disfrutar. Iniciamos con las canciones Photograph, que es el momento en el que el concierto abre. Enseguida, Act Naturally. Después de Supertramp, el señor Roger Hodgson con The Logical Song. Y cerramos este primer bloque musical con la fantástica Yellow Submarine, esa que nos hizo llevar al Auditorio Nacional hace un par de años a cada uno de nosotros muchos globos amarillos para hacer de esa presentación de Ringo Starr un momento inolvidable para el baterista de The Beatles. Señoras y señores, con ustedes, Ringo Starr y su All-Star Band. Thank you all for getting here on time. I believe it's hell out there. Thunder and lightning is not going to stop us tonight. I'd like to do a number for you now called Act Naturally. Thank you. In a town where I was born lived a man who sailed to sea. ¿Qué tal, Ringo es fantástico y estar enfrente de él y saber que el baterista de The Beatles está acompañado de grandes talentos interpretando esas canciones que tanto nos llegan, pues qué más puede pedir uno en la vida. Y vámonos con la segunda parte de este concierto, seguiditas las canciones para que nos emocionemos más. Empezamos nuevamente de Supertramp, el señor Roger Hodgson con Give a Little Bit. Enseguida Ringo regresa al escenario y nos canta esa canción de su álbum Ringo the No-No Song, seguida de otra canción solista de él, Back of Boogaloo. Después, Quiero Ser Tu Hombre, I Wanna Be Your Man. Regresamos con Roger Hodgson para Take the Long Way Home y cerraremos este concierto del señor Ringo Starr con la pequeña ayuda de todos nuestros amigos, With a Little Help from My Friends. Regresando, Oscar Lugo, somos el quinto Beatle, y después yo tengo mucho que platicarles. ¡Disfrútenlo! There's so much that we need just came from certain. It happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you. Everybody, this is Paul speaking. Over to John. Over to George, I forgot. Okay, I'll over to George. John speaking. Hello. That was Ringo, folks. Well, what can I say? And goodbye, Paul. Amigos del Círculo Beatle, muy buenas noches. Beatlemanos y Beatlemanas, sean bienvenidos una vez más a esta tu sección. Somos el Quinto Beatle. Yo soy Oscar Lugo y con el gusto de siempre ya estoy listo para compartir con todos ustedes estos minutos beatleros. Y el mes de julio no es todo Ringo Starr y sus 73 años de edad. También en este mes festejamos muchas cosas más relacionadas al cuarteto de Liverpool. Una de ellas, los 50 años de la grabación de She Loves You, el sencillo más vendido de los Beatles en el Reino Unido. Y una fecha más importante aún, el pasado 6 de julio se cumplieron 56 años del inicio. 56 años del encuentro de dos mundos que al unirse crearon un universo de música y letras. Así es, 56 años del primer encuentro entre los dos genios de Liverpool, alma y corazón de los Beatles, el primer encuentro, efectivamente, entre John Lennon y Paul McCartney. Acompáñame a recordar este momento trascendental en la historia, no solo de la música, sino del mundo en general, y para esto viajaremos por el tiempo y el espacio hasta aquel sábado 6 de julio de 1957, y imaginemos que estamos justamente ahí, en una de las calles húmedas de Liverpool, y en la banqueta reposa el programa de un evento, Garden Fete, St. Peter Church Field, sábado 6 de julio de 1957, es lo que dice la portada, y lo abrimos, y ahí viene precisamente el programa de este evento, y dice, a las 2 de la tarde saldrá una procesión, y también muestra las calles por las que irá, a las 3, coronación de la señorita Sally Wright como reina de la feria, y un desfile de modas por algunas niñas, 5:15 de la tarde, show de los perros policía, pero al igual que nosotros, a Ivan Vaughn y un quinceañero James Paul McCartney, les llama la atención un número en especial. 4:15 y 5:45 de la tarde, el grupo de Skiffle The Quarrymen se presentarían en la feria. En la banda estaban algunos amigos de Ivan, como Eric Griffins, Colin Hanton, Rob Davis, Pete Shutton, Lynn Gary y un tal John Lennon, líder de la agrupación, y así fue. Como Ivan Vaughn y Paul McCartney, amigos de la infancia que curiosamente nacieron el mismo día, pues se preguntaron si querían ir a esta feria y pues no tenían mucho que hacer ese día, así que con puntualidad inglesa asistieron a esta feria de Woolton Village y pues como en todas, personas platicando, puestos de comida, juegos de aros y al final un camión que en la batea tenía un escenario improvisado. Y sobre él un grupo de adolescentes jugando a ser famosos, con instrumentos de muy, muy mala calidad. Las notas de Come Go With Me, de del Viking sonaba. Y un atento joven McCartney notaba que la letra era diferente a la canción original. El chico de las patillas y la camisa a cuadros cambiaba las líneas originales por letras de blues. Eso lo impresionó bastante, y en el descanso, Ivan y Paul siguieron a la banda al salón parroquial. Ahí se reunirían para beber cerveza, esperando a su próxima actuación, la de las 5:45. Y en una de las paredes de este lugar se apoyaba un viejo piano, y McCartney se sentó frente a él y tocó Whole Lotta Shaking Going On. Y de pronto el destino haría de las suyas. El muy borracho John Lennon se apoyó en el hombro del quinceañero Paul McCartney mientras balbuceaba algunas palabras, y posteriormente sus manos se estrecharon por primera vez. Días después, mientras andaban en bicicleta, Peter Shotton, integrante de The Quarrymen, se encontró a Paul McCartney por ahí en uno de sus rumbos y le preguntó que si quería ser parte de esta banda. Le comentó que ese día que se conocieron, John habló con ellos y estaban platicando la posibilidad de que Paul McCartney entrara en esta banda, y Paul dijo que lo tenía que pensar, pero el otro día dijo que sí, el destino precisamente ya estaba echado. ¿Pero qué pasó? ¿Qué fue lo que despertó el interés de John en un muchacho 2 años menor que él? Aquella tarde, el 6 de julio de 1957, Paul McCartney tomó una guitarra que estaba por ahí y la cambió hacia su mano izquierda, porque como ustedes saben, Paul McCartney es zurdo, y no fue la increíble habilidad de Paul McCartney para hacer esto y tocar una canción completa, no fue el hecho de que sabía afinar guitarras, sino que Paul McCartney fue un Beatle por saber toda la letra de esta canción, so, 25 Rock, Teddy Crocker. What happened was, apparently John was quite impressed. I think it was just because I knew all the words, and that was like really cool in those days, to know all the words to 25 Rock. So I played it for him, and apparently that's what got me in the Beatles. Gotta get with the record machine when it comes to rocking. She's a queen to dance on a Saturday night. All alone, rock and hold her tight. She lives on the 20th floor uptown. The elevator's broken down, but I walk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 12, I'm starting to sack. 15 before I'm ready to drag. I get to the top, I'm too tired to rock. She called me up on the telephone, said, come on over, baby, cause I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay 25 more. I'm home 12, I'm starting to sag. 15 before I'm ready to drag. I get to the top, I'm too tired to rock. There's a solo here, but I won't attempt it. Well, I sent to Chicago for repairs. Till it's fixed, I'm using the stairs. I hope I hurry before it's too late. I love my baby too much to wait. All this climbing is getting me down. You find my car strapped over the rail. But I won't, want to fly 3, 5, 4. 5, 6, 7, fly 8, 5 more. I'm on the 12th, I'm starting to sack. 15 before I'm ready to drag. I get to the top, I'm too tired to run. Yo soy Oscar Lugo y esto fue Somos el Quinto Beat. Remember when you were young, had a hero. Y amigos, esto ha sido todo en la emisión número 14 de la octava temporada del Circo de Leo Beatle. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. Siempre un concierto de Ringo Starr nos pone de muy buen humor. Qué bueno que estuvieron aquí. Octava temporada, casi 8 años al aire, 14 de octubre. Vamos a hacer algo grande para celebrar. Vayan preparando sus felicitaciones porque se las voy a empezar a solicitar por ahí de septiembre, para que podamos festejar por todo lo grande 8 años de esta emisión, el Círculo Beatle, el primer programa en el mundo en español transmitido por internet que honra el legado, el arte y la música de 4 personas que nacieron en la ciudad de Liverpool en la década de los 40. Vienen tiempos muy muy interesantes. Gracias Alquimia British Rock Band, gracias Oscar Lugo, titular de la sección Somos el Quinto Beatle. Siempre nos compartes cosas muy interesantes y yo me siento muy feliz de que seas parte del Círculo Beatle. Amigos, ya lo saben, Facebook, página oficial, ese es el espacio de ustedes. Déjenos todos sus comentarios, siempre es un gusto leerlos. Twitter, @ Círculo Beatle. Y yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue el Círculo Beatle. Incorpórate a él. About what you've done. Just remember when you were small. How people seem so tall. Always had their way. Hey, hey. And remember Ma and Pa just wishing for movie stardom. Always, always playing a part. So if you ever feel so sad and the whole world is driving you mad, remember, remember today, and don't you what you've done, and don't feel sorry. The way it's gone. just remember when you were young. How the hero was never hung, always got away. Just remember how the man used to leave you empty-handed, always, always let you down. Estuviste en El Círculo Beatle. I've got a feeling deep inside, oh yeah, oh yeah. Y para dar inicio oficial a esta emisión, les quiero presentar a nuestros invitados de lujo, el grupo argentino Alquimia. No falla. No, sorry, chicos. 1, 2, 3. Empezamos nuevamente el señor Roger Hudson. Empezamos nuevamente de Supertramp. Empezamos. Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, dándoles la bienvenida a su programa, el... Pinche perro. 1, 2, 3. Callen al can, por favor. 1, 2, 3. Círculo Viro 814. Julio 10, 2013.